Acta de Asamblea, Autoridades Agrarias de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, en defensa y cuidado del territorio. Sulja, Guerrero, México, 1 de abril 2017. Las autoridades agrarias de los pueblos Nanguenantá, Mepa, Tunsabi, Nahuas y afromexicanos, que participamos en el 25 Foro Informativo por la Defensa del Territorio, realizado en el ejido de Xochislahuaca, territorio de Sulja, la llanura de Flores, Costa Chica de Guerrero, México, en pleno ejercicio de nuestros derechos colectivos a la libre determinación y al territorio, y al amparo de los acuerdos de San Andrés, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como al amparo de nuestro derecho consuetudinario arraigado en nuestras asambleas e instituciones comunitarias, levantamos la presente para los efectos legales, políticos y comunitarios a que tenga lugar, considerando, 1, la devastación de nuestros bosques y selvas por los ciclos han realizado las empresas, los caciques y ambiciosos, quienes deforestaron nuestro territorio para la explotación ganadera y maderera, sin límites ni controles, ha impactado de manera negativa en la capacidad de recarga de agua en nuestras montañas, trayendo como consecuencia sequía en nuestras tierras. 2. El despojo del agua de nuestros ríos, arroyos y manantiales, que sin el más mínimo respeto para con la naturaleza y para los pueblos, son entubados, privatizados y comercializados por caciques y políticos déspotas, quienes con fines políticos y económicos lucran con nuestros bienes naturales a cambio de votos, introduciendo discursos supuestamente reivindicadores de los pueblos, pero durante su mandato de gobierno se dedican a obtener beneficios personales y de grupo. 3. El saqueo desmedido de los materiales pétreos de los ríos, como son la grava y arena, a cargo de personajes vinculados a los gobiernos municipales de Xochislahuaca, Tlacuachislahuaca, Ometepet, Azoyú, Cuajinicuilapa, Juchitán, Markelia y al gobierno del estado de Guerrero, tanto en el río Nangüe, Ñantá, llamado oficialmente río San Pedro, como en el río Santa Catarina, los cuales se unen y desembocan en el Océano Pacífico. Este saqueo está íntimamente ligado con las instituciones de gobiernos como son Semarnat y Profepa, porque son omisas a las serias afectaciones que ocasionan a la fauna y vegetación acuática. Menos aún consideran las afectaciones a nuestros cultivos, sea por la escasez de agua o por el incremento de la dinámica de las corrientes en lluvias, que no encuentran resistencia y se lleva a los terrenos de cultivo, así como consideran el hecho de que esta extracción desmedida ha causado la muerte de menores de edad, quienes se han ahogado en pozas que se forman con las excavaciones profundas realizadas con maquinaria pesada. 4. Los proyectos de muerte que pretenden imponer en nuestro territorio de las regiones Montaña y Costa Chica, con la entrega de por lo menos 60 títulos de concesión minera para la extracción de oro, plata, plomo y zinc, entre otros minerales, sin considerar nuestra libre determinación a rechazar proyectos de muerte en nuestros territorios, y mucho menos respetan nuestro derecho a un ambiente sano, violentado por la contaminación que generan este tipo de proyectos. 5. Las amenazas y agresiones por parte de políticos, caciques y empresarios que actúan con violencia frente a la exigencia de pueblos y comunidades de detener el saqueo y la devastación de ríos, bosques y selvas. 6. La complicidad de las instituciones del gobierno federal, supuestamente encargadas de preservar las aguas nacionales y la seguridad hídrica, así como la protección y conservación del medio ambiente. En realidad generan, toleran y promueven el saqueo, usura, devastación y explotación de nuestros ríos, arroyos, manantiales, montañas y llanuras. 7. El desequilibrio ambiental provocado por la ambición desmedida de políticos, caciques y empresarios que acumulan riquezas y poder sin considerar los ciclos de regeneración de los ecosistemas que dan vida a nuestra venerada Madre Tierra. Por eso, acordamos, uno, que entre los pueblos sostendremos un fuerte, constante y permanente proceso iniciativo, informativo, de acción y al margen de posturas políticas y partidistas, con la firme convicción y el propósito de impedir el despojo de nuestro territorio y de nuestros bienes naturales. Dos, detener e impedir la devastación de nuestros bosques y selva por la explotación ganadera y maderera e iniciar trabajos comunitarios urgentes de reforestación con el objetivo de regenerar suelos de nuestras montañas y llanuras. Tres, impedir que el agua de nuestros ríos, arroyos y manantiales sea usada, vendida y comprometida a partir de criterios políticos y económicos, impulsando la formación de comités comunitarios encargados de regular la distribución de agua para riego y consumo humano, como base en criterios claros, acordados y reglamentados en las asambleas comunitarias y en nuestras asambleas agrarias. Cuatro, detener la extracción desmedida de materiales pétreos de nuestros ríos y arroyos, regulando la extracción de dichos materiales con base en las necesidades expresadas en nuestras asambleas, encontrando la mejor manera para su aprovechamiento sustentable. 5. Hacer efectivas las declaraciones del territorio libre de minería en la montaña y Costa Chica de Guerrero, exigiendo e impulsando la cancelación de todos los títulos de concesión de exploración y explotación minera otorgados dentro de nuestros núcleos agrarios y expulsando a quienes pretendan realizar prospecciones y cualquier actividad minera. 6. Fortalecer nuestras asambleas agrarias y a la organización de nuestras comunidades para lograr una efectiva procuración de justicia que acabe con la impunidad, que garantice el respeto a nuestros pueblos a partir de la destitución, el procesamiento penal y o la reeducación de todos aquellos políticos, empresarios y caciques que de forma déspota y cínica nos han violentado como pueblos y comunidades. 7. Ejercer nuestro derecho a la libre determinación, a la autonomía y a la autogestión para implementar nuestros propios planes de vida conforme a las necesidades de nuestras comunidades y evitar seguir siendo engañados por las falsas promesas de progreso y desarrollo impuestas desde arriba por los malos gobiernos de todos los partidos y las empresas. 8. Ejercer nuestro derecho a la jurisdicción territorial como pueblos originarios para garantizar el cuidado y la defensa de nuestro territorio frente a la devastación, despojo, saqueo, contaminación y violencia provocados por un sistema económico global que frenan y discriminan nuestra propia forma de ser. Mirar y estar en armonía con nuestra Madre Tierra.